El gasto se contraerá 6.2% en el 2016, más que en la crisis. Las opciones de política económica son limitadas. Las finanzas públicas presentan un elevado déficit, analistas. Por Elizabeth Albarrán. El presupuesto de egresos de la Federación del 2016 será 6.2% menor a lo destinado este año e incluso es una contracción mayor a la presentada durante la crisis financiera mundial. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el recorte al gasto para el 2016 de 135 mil millones de pesos ubicaría el presupuesto en 4.435.377 millones de pesos. Este monto rompe con la tendencia de crecimiento de los últimos 10 años y significaría una caída en términos reales de 6.2% respecto del presupuesto que se asignó en el 2015 y que también percibió un recorte de 124.300 millones de pesos. Incluso durante la crisis financiera, el presupuesto no se vio tan afectado como se verá en el 2016, pues en el 2009 y el 2010 el gasto solo disminuyó 0.1% en términos reales. Analistas refirieron que el presupuesto del 2016 sería el más afectado por las caídas del precio de la mezcla mexicana, el cual se mantiene por debajo de $50 por barril, muy por debajo del precio que se asignó en la ley de ingresos de $79. El recorte al gasto es una medida en respuesta a las condiciones del petróleo. Cuando tienes un fenómeno donde la mezcla mexicana cae en más de 40% y dado la dependencia de las finanzas hacia el petróleo, lo mejor que se puede hacer es recortar el gasto y no incrementar el déficit público, que históricamente es alto, dijo Luis Adrián Muñiz, analista de la casa de bolsa Vector. Mencionó que una acción positiva fue que el gobierno contó con las coberturas petroleras en el 2015, sin embargo, estas no serán suficientes para cubrir los ingresos petroleros del 2016. Se juntaron varias circunstancias que hicieron que las opciones de política económica fueran limitadas, ya que al tener las finanzas públicas con un déficit alto, no cuentas con mucho margen para poder gastar más, y eso es lo que limitó al gobierno a tener pocas opciones de política económica, dijo el analista. La estrategia no funcionó. José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, comentó que para el 2016 el gasto será significativamente menor, pues siempre se observaba un crecimiento en ese rubro de 4 o 5%. Indicó que la estrategia actual del gobierno de generar crecimiento vía gasto público se volvió fallida. Lo dedicado de la contracción del gasto es que una parte de la estrategia de la actual administración se planteó hacia el gasto público como un motor de la economía y ahora darán marcha atrás, afirmó de la Cruz. Detalló que la reforma fiscal es un ejemplo de la lógica que traía el gobierno de obtener más recursos para gastar más. No obstante, el recorte al gasto implica un reconocimiento tácito de que la estrategia no es sustentable. Por ello, sostuvo, se deben buscar otras alternativas de crecimiento económico, las cuales de momento no están maduras, como poner en marcha la reforma energética. De la Cruz destacó que el freno al gasto básicamente marca que la estrategia inicial no se va a poder sostener y que con esto el país tendrá que seguir bajo la inercia de un crecimiento modesto que viene desde hace 30 años. De hecho, ve pocas posibilidades de llegar a tasas de crecimiento de 3%. El gasto supera al crecimiento del PIB. En los últimos 10 años, el presupuesto ha crecido casi dos veces más que la economía mexicana. En promedio, el PEF se ha incrementado 4.9% en términos reales, mientras que el Producto Interno Bruto solo 2.7%. A propósito, Leticia Armenta, economista del Tecnológico de Monterrey, expuso que uno de los principales problemas de la estructura del presupuesto es que se destinan pocos recursos en la parte de inversión, pues el gasto corriente es el que absorbe más del 50% del gasto. Si el gobierno espera tasas de crecimiento mayores a las que ha registrado en los últimos años, debe aumentar más los recursos en inversión, pues a través de ellos se crean empleos y se genera una mayor productividad en el país y el consumo interno aumenta, expuso. El analista de Vector coincide en que el presupuesto debe enfocarse más a la parte de inversión, pues a su parecer hay áreas como la construcción, energía e infraestructura donde se pueden destinar mayores recursos y con ello dinamizar la economía del país. El gasto público deja a deber al crecimiento de la economía, pues vemos que se destinan muchos recursos y la economía no termina de despegar. Si el gobierno va a considerar un presupuesto base cero, debe enfocarse en las áreas de oportunidad de crecimiento, declaró. Hace unos días, directivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial coincidieron en que en México hace falta que los proyectos de inversión estén vinculados hacia áreas que realmente tengan una repercusión en el crecimiento económico.